Nosotros primero pensábamos en una sala de 100 personas, sí. Cuando empezamos a ver que había muchos interesados inscriptos, pedimos una sala de 200 y estuvo colmada, bueno, con dificultades para acceso al Congreso, porque no sé si lo compartieron ustedes con los oyentes, pero después de que hace 2 semanas en la audiencia de Escuelas Fumigadas, parte de los participantes se acercaron a la Comisión de Agricultura, donde se estaba aprobando el proyecto de ley de agrotóxicos, y los incriminaron y tenían banderas, etcétera. Bueno, se pusieron muy pesados en la entrada y no permitían entrar con banderas, con la documentación que llevamos para compartir, etcétera. Pero bueno, se demoró eso 40 minutos para empezar la jornada. Pero bueno, estuvimos allí 4 horas escuchando a muchísimos sectores sociales, partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, organizaciones agroecológicas, ecologistas, pueblos originarios, justamente compartiendo y con unanimidad en el no a la modificación de la ley de semillas. Y bueno, con la alegría de lo que nos habíamos propuesto de esta campaña, que era que para avanzar había que convocar a muchos sectores, y por suerte lo logramos. Y bueno, y lamentando que salvo los convocantes, que era Unidad Popular, el bloque de Claudio Lozano, que estuvo presente durante las 4 horas del foro, no se acercó ningún otro legislador ni asesores, ¿no? Carlos, te habla Diego. Una pregunta, digamos, ¿qué implicancia tiene esta nueva ley, digamos, que se la vincula asociada a la gran multinacional Monsanto, para el futuro de la agricultura o de los productores en nuestro país? Bueno, primero que la consideración esta de que está hecha la medida de Monsanto no es una especulación. En el 2012 el ministro de Agricultura de entonces, Jaguar, lo anunció con el responsable de Monsanto en Argentina, Pablo Vaquero, a su lado, para que no quedara ninguna duda. Claro. Y lo que intenta este proyecto de ley, que no tiene aún estado parlamentario, se está discutiendo dentro del Ministerio de Agricultura, es incrementar la privatización de las semillas en términos de lo que se llama derechos de propiedad intelectual. Esto que existe para las creaciones literarias, musicales e inventos, como la forma de derechos de autor o patentes, sí. En las semillas cobra la forma de lo que se llama derecho de obtentor. Y le da el monopolio a quien dice que obtuvo una semilla y tiene 20 años en los cuales nadie puede usar esa semilla sin pagarle regalías, ¿no? Esto ya existe en Argentina con una ley horrible también, que es del año 73, del último periodo de la dictadura de Lanusse. Uh-huh. Y está vigente, pero el nuevo proyecto de ley empeora las cosas, planteando, por ejemplo, la posibilidad de que alguien que tiene una semilla, que tiene derecho de obtentor, la pueda guardar para volver a sembrar, ¿no? Esto que es elemental en la agricultura, que es quien cultiva, guarda semilla para volver a sembrarla, la ley lo impide. Y una bueno, práctica milenaria, digamos, ¿no? ¿Cómo? Una práctica milenaria del hombre de guardar la semilla de lo que cultiva, de lo que cosecha. Exacto, exacto. Digamos, no existe agricultura sin la posibilidad de guardar semillas. Llevamos 10 o 12 mil años haciéndolo. Claro. Y eso es lo que generó la enorme diversidad de semillas que hoy tenemos, que hoy estas corporaciones, no solo Monsanto, sino un puñado de corporaciones que controlan el mercado semillero, buscan controlar, y esto significa, digamos, el control de la agricultura en términos políticos por estas empresas, pero en términos de la sociedad en general, de los consumidores, significa que quien controla la semilla controla qué comemos y cuánto pagamos por eso, ¿no? Entonces, no es algo que afecte solo a agricultores familiares o a campesinos, afecta a toda la sociedad. Carlos, y en ese sentido, en la jornada de debate público, lo que también está interesante plantear o contar, ¿cuáles fueron las alternativas que plantean o que ustedes están discutiendo para llevar a cabo también y para empezar a plantear esta discusión que todavía no tiene estado parlamentario? Me parece está bueno pensar qué alternativas existen y desde dónde se puede laburar este tema. Fue muy claro porque nosotros no solo le estamos diciendo no a la ley de semillas, sino que hubo un bloque dedicado justamente a estas alternativas. Allí estuvieron presentes representantes de organizaciones campesinas del Chaco, de San Luis, de la provincia de Buenos Aires, expresando claramente que no necesitamos inventar una alternativa. La alternativa existe y tiene que ver con una producción agroecológica campesina que puede alimentar a todos los argentinos y que en el mundo puede alimentar a toda la humanidad sin destruir el medio ambiente, sin utilizar agrotóxicos. Y además, desde el punto de vista de las semillas, el planteo fue claramente que nos oponemos a cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual sobre las semillas. Entonces hay una propuesta no solo de que rechazar esta ley, sino de que en el futuro se pueda avanzar en una derogación de la ley que existe del 73 y seguir un camino como el que en este momento están haciendo las organizaciones campesinas agroecológicas de Venezuela, que es que frente a un proyecto similar en el 2012 se plantaron frente al Parlamento, exigieron un debate para una ley popular de semillas, y bueno, hace un mes han presentado al Congreso una ley popular de semillas que rechaza los derechos de propiedad intelectual, que prohíbe los transgénicos en Venezuela. Entonces tenemos ejemplos de luchas que se están dando en América Latina en esa dirección, ¿no? Carlos, y vos mencionabas que esta ley fue impulsada y anunciada por el ministro de Agricultura, por el secretario de Agricultura en aquel momento, Jaguar. ¿El gobierno nacional qué posición tiene respecto a esta ley y está interesado en que esto se promueva? Digamos, hemos visto varias veces a la presidenta anunciar medidas económicas y anunciando plantas de Monsanto o convenios con Monsanto. ¿Qué interpretan ustedes que es la postura del gobierno nacional? Bueno, en principio, desde el Ejecutivo, como vos decís, en el 2012 hubo un acuerdo con Monsanto, allí se lanzó la planta de Malvinas Argentinas, que está frenada por la lucha de los vecinos. Se anunció la aprobación de la soja RR2 intacta, que es resistente al glifosato y tóxica para insectos. Y se lanzó la nueva ley de semillas. Entonces esto es todo un paquete que viene junto y que es impulsado desde el ministro de Agricultura y desde el Ejecutivo. Uh-huh. Hace unos meses incluso se presentó con algunas modificaciones este anteproyecto de ley a las organizaciones de la agricultura familiar, planteando que, por ejemplo, los agricultores familiares iban a estar exceptuados de esta limitación de guardar semillas. Ahora, existen dentro del oficialismo sectores que se oponen, dentro del Ministerio de Agricultura, como sectores vinculados a la organización oficialista La Campo, o sectores afines al gobierno, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que se ha explícitamente expresado su rechazo a este proyecto de ley. En el 2012, quien es hoy el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, también se manifestó contra el proyecto de ley, si bien este año no ha tenido ninguna expresión pública al respecto. Y también es importante remarcar que dentro de los sectores de la oposición mayoritaria, digamos, el PRO, el radicalismo, el UNEN, hay muchos de estos representantes de la oposición que no tenemos ninguna duda que, como apoyan, e incluso, bueno, el masismo, por ejemplo, que habló de que había que profundizar, convertir al campo en un Fórmula 1, digamos, darle pista, que van a estar también apoyando una modificación de la ley en beneficio de las corporaciones, ¿no? Sí, Carlos, una última pregunta es preguntar sobre si han recibido algún tipo de apoyo o solidaridad internacional, entendiendo que la lucha contra Monsanto es una lucha global, donde se han ganado inclusive juicios en otros lugares del mundo, creo en Francia, en Estados Unidos, producto de esto de que Monsanto siempre quiere enjuiciar a los productores que utilizan semillas, que son semillas que quizás se han contaminado con la semilla de Monsanto, pero bueno, la gran corporación siempre anda persiguiendo a los productores. Por supuesto, esta no es una lucha que es solo de Argentina, y hay dos espacios desde donde hay un claro apoyo. Por un lado, la CLOC Vía Campesina, que acaba de presentar hace menos de 20 días en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso, un documento y una denuncia denunciando a las leyes de semillas como violatorias de los derechos humanos, y en este documento se incluye la ley de Argentina. Quien lo ha presentado es Diego Montón, que es el secretario general de la CLOC Vía Campesina y integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y por otro lado nosotros, desde la organización que yo pertenezco, que se llama GRAIN, somos parte de un colectivo que se llama Alianza Biodiversidad, que está integran organizaciones de toda América Latina y que en las que hemos colaborado en la resistencia a las leyes de semilla en Chile, en Colombia, en Guatemala, en República Dominicana, donde se han logrado frenar estos proyectos de ley, y con quienes acabamos de editar un libro que es de distribución gratuita y lo pueden descargar quien le interese en internet, que se llama Leyes de Semillas y Otros Pesares. Buscándolo así en Google lo van a encontrar, y que justamente contiene un relevamiento de todas las luchas que se están dando contra las leyes de semilla en América Latina. Carlos, y una última pregunta, ¿y cómo sigue la campaña? ¿Qué otra actividad van a realizar? ¿Hay alguna actividad pensada a fin de año? O bueno, esto, el debate, y vemos cómo sigue. Bueno, la campaña en este momento estamos muy felices de haber logrado convocar a otras campañas, de haber trabajado con organizaciones políticas, de haber logrado ayer adhesiones masivas de un montón de organizaciones que van desde ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, hasta muchísimas, casi todas las cátedras de soberanía alimentaria del Comahue, de Buenos Aires, de Luján, de Lomas de Zamora han adherido a estas luchas. Entonces, lo que nos proponemos es, por un lado, seguir con esta tarea educativa, que pueden seguir desde el Facebook, No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas. Allí está lo que vamos organizando y las charlas que vamos dando cada semana en distintos lugares. Y por otro lado, una clara voluntad y expresada por todos los sectores de tener antes de fin de año una reunión para lograr una amplia coordinación y un plan de acción que reúna a todos los sectores que ayer estuvimos presentes en el Congreso, ¿no?